Questo è l'ombra dico del mondo. Muy buenas tardes a todos y todas los y las radioyentes de Radionauta FM 106.3. Estamos en una nueva emisión de El Ombelico del Mundo, este semanario de periodismo internacional que ya lleva 6 años en esta emisora de la ciudad de La Plata, ubicada en el Centro Cultural Político y Social Olga Vázquez, la calle 10, 60, 10 y 11. Estamos en una nueva emisión. Pese a que el miércoles pasado hemos decidido, junto con los distintos programas de Radionauta, no salir al aire debido a lo que estaba sucediendo en el Senado de la Nación Argentina en relación a la votación en referencia a la ley de interrupción voluntaria del embarazo, que finalmente no ha sido aprobada por escasos 7 votos. Estamos acá, quien les habla es Juan Ignacio Arecha. Como ya saben, ya hace un tiempo se ha tomado unas vacaciones el conductor habitual, Federico Larsen, a quien le mandamos un gran saludo. Y me acompañan en esta tarde de sol de la ciudad de La Plata, Francisco y Lucio. Muy buenas tardes. ¿Cómo va? Un placer, la verdad, un nuevo programa de Ombelico del Mundo, luego del mini receso por la lucha por el aborto legal, seguro y gratuito en la Argentina, que sufrió un revés, un nuevo programa, y lo prometido es deuda. Veníamos prometiendo, o venía yo en lo particular, me voy a hacer cargo, venía prometiendo hablar de Turquía, de la crisis entre Turquía y los Estados Unidos. No lo habíamos podido hacer por tiempo, porque el tiempo en la radio es tirano. Lo cierto es que el último fin de semana la relación Estados Unidos-Turquía voló por los aires. Donald Trump tuiteando, Erdogan respondiendo, amenazas. Desde todos los puntos le respondieron a Erdogan y a Trump. La verdad que Erdogan apeló a una política que viene aplicando ya continuamente, que es el aumento de aranceles para los productos de algunos gobiernos y de algunos países que le son díscolos en algunas materias. Turquía es el turno de la nación gobernada por Recep Tayyip Erdogan, un hermoso país, un presidente polémico y una crisis que puede sin duda marcar el futuro de esta relación, que es importantísima. Le vamos a estar entrando en detalle a la situación de Turquía, pero también vamos a estar hablando de otros temas, Francisco, en tu columna habitual de política exterior argentina que vamos a tener. Así es, buenas tardes para todos los y las radioyentes. Un gusto estar aquí nuevamente con una nueva semana de noticias y análisis de política exterior argentina. Tenemos un poco de lo que pasó la semana anterior y lo que nos quedó en el tintero de la otra semana que no habíamos podido hacer el programa. Tenemos una reunión entre el secretario de Relaciones Exteriores argentino y el embajador de la República Eslovaca acá en Argentina. Tenemos la relación también y acuerdo entre el canciller Jorge Forí y el canciller de Cabo Verde, este país que está compuesto por archipiélagos al noroeste de África. Tenemos un poco para analizar la relación bilateral. Y algo que nos había quedado en el tintero de la otra vez es la gira de nuestro canciller Jorge Forí las semanas anteriores en el sudeste asiático, más particularmente en Vietnam y en Singapur, dos países pujantes, de los más pujantes del sudeste asiático, por fuera obviamente de China, Japón y Corea del Sur. Vamos a estar charlando un poco de la relación bilateral y de la cuestión, sobre todo de la política exterior argentina. Vamos a estar también comentando acerca de lo que fue la asunción del nuevo presidente de Paraguay, Mario Abdo Benítez, también de lo que sucedió en Colombia en referencia a la asunción del presidente Duque, ya, bueno, presidente en ejercicio. Vamos a tener la columna habitual del panorama africano a cargo de Santiago Mayor. También vamos a estar en comunicación con el periodista Fernando Vicente Prieto en relación a lo que fue el magnicidio a Nicolás Maduro en Venezuela y a distintos temas de la agenda de los movimientos sociales que nos suele traer. Seguramente tocaremos lo que sucedió en estos días en Brasil en relación, bueno, a que hoy cierran las candidaturas para las elecciones. Solo dos mujeres se presentaron como candidatas. Es así, dos mujeres de 13 postulantes. Sí. Sí, las elecciones con mayor cantidad de candidatos desde el retorno a la democracia de Brasil. No es un dato para nada menor. Dicho todo esto, saludamos también a nuestra queridísima operadora técnica Lucianita Franco y damos las vías de comunicación para quienes se quieran comunicar con León Belico del Mundo. ¿A dónde lo pueden hacer, Lucio? Se pueden comunicar a través de nuestro Facebook, León Belico del Mundo, a nuestro Twitter, @ombelicom, o si no, a través del ya tradicional WhatsApp, +549, por si nos estás escuchando desde algún rincón del mundo, 221-670-5190. Y además podés visitar nuestra página ombelico.com.ar para visitar y para volver a leer y ver los análisis, las entrevistas y distintas notas que hay en lo que deja este programa y algunos bonus track, podemos decir, algunas notas que no salen al aire y que también están en ombelico.com.ar. Siendo así, le entramos de lleno a toda la información y el análisis de la fecha en la emisión 199. Ya no queda nada para la emisión 200 del Ombelico del Mundo, que en el día de hoy arranca de la siguiente manera. Vamos a producir aquí todos los artículos que importamos en moneda extranjera y seremos los que exportemos estos productos. Vamos a imponer un boicot a los artículos electrónicos estadounidenses. Si tienen iPhone, Samsung es otra opción. Quien escuchábamos recién era al presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, en la respuesta que le daba al presidente Donald Trump en relación a la suba de aranceles unilateral que ha realizado Donald Trump al acero y al aluminio de Turquía, lo cual ha provocado una severa crisis en Turquía y la devaluación de la lira turca. Ahí lo escuchábamos a Recep Erdogan devolverle con la misma moneda, hablando justamente de la imposición de aranceles a productos importados de Estados Unidos. Antes de empezar a desandar todo este conflicto que tiene aristas propias de Turquía, pero que también ha tocado el globo entero en referencia, ¿no?, al cómo ha emergido en relación a los mercados emergentes la devaluación de la lira turca, la presión que se ha impuesto para justamente la devaluación y la corrida del dinero en los mercados emergentes. Antes, hablar, ¿no?, de quién es Recep Erdogan, y para ello no hay mejor que el señor Lucio Garriga, quien viene tratando desde hace bastante tiempo la situación en Turquía y que además, hacemos ya el chivo, pueden leer las diversas notas que ha publicado justamente en ombelico.com.ar. Pero entonces, Recep Erdogan, ¿quién es Lucio y cómo ha construido, ¿no?, su poder durante todo este tiempo? Bueno, Erdogan es, podemos decir, lisa y llanamente, la persona política, el sujeto político más importante de Turquía, por lo menos de los últimos 50 años, y quizás, ¿por qué no?, el político más importante de la historia turca luego de su fundador, nada más y nada menos, Mustafa Kemal Atatürk, que es, para que tengamos una idea, el San Martín de Turquía, podemos decir. El libertador de Turquía es Kemal Atatürk. Un dato de color, Atatürk, como se lo conoce, significa padre de todos los turcos, para que tengamos una importancia, dimensión de la importancia que tiene este personaje para la vida política turca. Erdogan es un hombre, el líder del partido Justicia y Desarrollo, el AKP, como se lo conoce, las iniciales, y es un partido que confluye en sus filas y en sus políticas el nacionalismo turco y el islamismo. Son las dos corrientes principales que tiene este partido, que confluyen y que mezcla en un país que, aunque muchos puedan creer, por estar en la región de Medio Oriente, por estar cercano a Siria, a Irak, y más que nada por la región justamente, que es un país muy islámico. Y lo cierto es que no tiene una tradición muy islámica Turquía, por lo menos en su política. Y lo que hace Recep Tayyip Erdogan es, por lo menos, para algunos, una molestia o se lo mira con resquemores. Por ejemplo, antes de llegar a la presidencia, ya por a principio del siglo, a principio de este siglo, por el 2002, Erdogan había estado preso en Turquía por recitar un poema islámico, justamente, en el que hacía apología a la religión, en un momento en que Turquía era justamente un país o atravesaba un momento en su política de políticas públicas laicas que no tengan mucho que ver con el Islam. Bueno, Erdogan en ese momento, en un momento muy particular para Turquía también, pero justamente en ese momento es encarcelado, es liberado, y una vez en el poder confluye y mezcla este nacionalismo turco que, vamos a decirlo, la gran mayoría del pueblo turco es nacionalista. Los partidos nacionalistas se reparten entre el 60 y el 70% de los votos en Turquía. Y, sí, una prueba de ello que estás diciendo es que ahora justamente en el marco de esta crisis que está viviendo Turquía, Erdogan llamó a los turcos a vender sus ahorros en dólares y oro para, bueno, para evitar la devaluación. Claro, evitar la devaluación, sí. Fortalecer la moneda. Y muchos realmente lo hicieron. Sí. Eso no va a cambiar, obviamente, una situación macroeconómica. Pero, bueno, es una muestra del nacionalismo que estás mencionando, ¿no? Sí, y no solo eso, sino que los partidos opositores a Erdogan, principalmente el Partido Republicano del Pueblo, el CHP, que es un partido, podemos decir, de la socialdemocracia de un poco más de derecha, El propio CHP, que es un partido que tiene mucha diferencia con Erdogan, salió a criticar a Donald Trump y algunos hasta amenazaron y le pidieron a Erdogan que cierre la base militar de los Estados Unidos en Incirlik, que es una base militar, la verdad, muy importante. Y hasta la propia oposición, ¿no?, menciona medidas tan importantes como sería el cierre de esta base militar, que para los Estados Unidos es fundamental para todas sus tareas en Medio Oriente principalmente. Pero bueno, como decíamos, ¿por qué hacemos este raconto de quién es el presidente de Turquía, Erdogan, qué características tiene? Es porque el conflicto que se desata hoy en realidad tiene sus reminiscencias desde hace 2 años, ¿no? Cuando hubo un intento de golpe de Estado al presidente Erdogan. Algunos han en realidad calificado que había sido un autogolpe. Eso no pasó a mayores, no hubo mayor trascendencia de informaciones al respecto. Lo cierto es que Erdogan respondió a ese intento de golpe de Estado muy fuertemente con una purga que hoy en día tiene a más de 40.000 personas en prisión. Sí, más de 40.000 personas en prisión, más de, y en su momento, más de 160.000 despedidos de las funciones públicas del Estado, tanto policía, militares, y demás encargues y correspondencias públicas de todo el Estado. Lo cierto es que Erdogan, luego de ese intento de golpe de Estado, el 15 de julio de 2016, que es una fecha trascendental para la historia turca, justamente a partir de ese año, conocido como el Día de los Mártires. Ahora el puente que cruza el Bósforo, el famoso puente que conecta Turquía de Europa de Asia, es uno de los puentes más famosos del mundo. Hay muchas fotos muy famosas. Ahora se llama el Puente de los Mártires, en relación al 15 de julio del 2016, luego del intento de golpe de Estado que falla, y que falla justamente por la defensa del pueblo turco a Erdogan, que salió y les dijo: salgan a la calle a enfrentar el golpe. Y la gente salió y hay fotos enfrentando a los militares, enfrentando a los tanques, enfrentando a las tropas que se sublevaban. Un golpe de Estado, un intento de golpe de Estado muy violento que bombardeó el Parlamento, la Casa de Gobierno. Nada más y nada menos, nunca había ocurrido algo así en Turquía. Hubo golpes de Estado, pero nunca tan violentos como los que ocurrieron en el 2016. Y las consecuencias, como bien decía, son más de 40.000 detenidos y, por ejemplo, Turquía se convirtió en el país con más periodistas detenidos de todo el mundo. Ahora, este intento de golpe de Estado fallido ha hecho a Erdogan una figura mucho más importante en Turquía, que incluso ha logrado cambiar el sistema de gobierno. Sí, como bien decías, se aprobó el nuevo sistema presidencialista en Turquía. Desde antes, justamente antes de esta reforma, era un sistema con presidencia y primer ministro. Se aprobó en un referéndum este cambio, con una diferencia muy pequeña, apenas 51% de los votos contra el 49% que le dijo que no a la reforma. Lo cierto es que se aprobó, y este año, el 24 de junio pasado, Erdogan ganó las primeras elecciones con el nuevo sistema presidencialista, con el 52% de los votos, y se convirtió en el primer presidente con este sistema, que para muchos es mucho más autoritario, o por lo menos es mucho más centralista en la figura del presidente que el anterior sistema, que tenía quizás un poco más repartido el poder y las funciones públicas. Habiendo hecha toda esta contextualización de, bueno, quién es Erdogan, cómo es la forma actual de gobierno, etcétera, etcétera. Para entrarle a la coyuntura, a la crisis que está viviendo Turquía, estamos en comunicación con Martín Shapiro. Él es abogado, analista internacional, integrante de Un Mundo de Sensaciones, un programa también de análisis internacional de Futurock. A quien le damos muy buenas tardes, te saludan desde Radio Nauta, Juan Ignacio, Lucio y Francisco. Buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo están? Bien, bien. Un gusto saludarlos. Un gusto, el gusto es nuestro. Bueno, en principio preguntarte, ¿cuál es tu reflexión acerca de lo que está sucediendo en estos días en Turquía? Bueno, lo que vemos, si se quiere, es un escenario en el cual había un país con una fragilidad, vulnerabilidad financiera, que es Turquía, que depende mucho de los flujos de dinero del extranjero y que empezaba a ver esos problemas afectar su economía real, su economía diaria, que pronto vio exacerbado, vio cómo se incrementó la virulencia de un conflicto que tenía con los Estados Unidos por, como creo que estaba bien expresado, posteriores. A ver, Martín, me parece que te estamos perdiendo un poco por la señal. No sé si te puedes mover a otro lado. Intento. A ver, ¿Ahí me escuchan? Ahí te escuchamos perfecto. Bien, sí, es la ciudad me dio un problema. Me quedo aquí. Lo que les decía, un problema económico que ya existía, que ya se veía, que se vio incrementado por la explosión de un conflicto que venía latente desde el intento de golpe de Estado y las posteriores purgas, que es la detención de Andrew Branson, que es un pastor evangélico que residía en la ciudad de Izmir, en la ciudad costera, en Turquía, y cuya detención venía reclamando por considerarla injusta el gobierno norteamericano. ¿Qué pasó? El vicepresidente Pence y después Trump amenazaron con sancionar al país, empezaron con sanciones, si se quiere, simbólicas, y cuando estas sanciones ya estaban afectando a la moneda, lo que pasó fue que Trump decidió incrementar, redoblar la apuesta ante la no liberación del pastor y anunciar tarifas, y eso obviamente exacerbó muchos de los problemas económicos que ya se venían viendo y que tienen que ver con la dependencia de Turquía y los flujos de capitales extranjeros, ¿no? Martín, ¿hola? ¿Cómo estás? Lucio te saludo. ¿Qué tal, Lucio? Bien. ¿Cómo podemos o cómo describirías justamente este modelo económico de Erdogan que le trajo mucho rédito político? Turquía el año pasado creció a más del 7% anual, pero que tiene una inflación que cada vez más alta y que con esta crisis con los Estados Unidos la lira no para de caer. Justamente ayer y hoy se estabilizó un poco, podemos decir, pero tuvo un fin de semana muy violento. ¿Cómo podemos calificar o cómo se puede analizar el plan económico de Erdogan que ha aplicado a lo largo de los años que creó estos problemas que tiene hoy Turquía? Bueno, a ver, Erdogan en realidad lo que hizo fue profundizar en parte el modelo que había heredado del programa con el Fondo Monetario con el que Turquía salió de la crisis del 2001. Él cumplió con los grandes lineamientos que tenían que ver con un déficit fiscal relativamente bajo, con un programa de privatizaciones, los lineamientos de los programas de estabilización clásicos. Turquía se benefició, igual que los países de Sudamérica, de términos del intercambio bastante favorables a los emergentes, y se benefició además mucho de la liquidez global que había. Así que se alimentó un modelo que es muy dependiente de los flujos de inversión extranjera. Dicho esto, lo que hizo Erdogan en los últimos años, cuando el escenario para los emergentes quizá no era tan favorable en los términos del intercambio, fue agregar programas de estímulo desde el Estado, ¿verdad? Entonces, el año pasado Turquía creció en términos de lo que fue el PBI, en términos de la actividad económica, pero lo hizo en base a sectores como la construcción o incluso sectores de la economía real absolutamente apalancados en el dinero del Estado, que lo proveyó a partir de un fondo garantizado por las empresas públicas. Entonces tenemos un modelo, si se quiere, mixto, en el cual la economía crecía por la influencia de la actividad estatal, pero a su vez, para poder sostener el valor de la lira, tenía que recibir fondos externos, y como si esto fuera poco, tenía un problema adicional, que es que para también sostener el nivel de la lira tenía que sostener un cierto nivel de tasa de interés que cuando la inflación es alta se vuelve incompatible con el crecimiento. Entonces, en esas dificultades se encontraba cuando explotó el conflicto con Trump. Martín, ¿qué tal? Buenas tardes, Francisco te saluda, ¿cómo te va? ¿Qué tal, Francisco? Quería preguntarte si estas tensiones que han crecido en los últimos días entre Estados Unidos y entre Turquía pueden llegar a afectar lo que es el establecimiento de la base yanqui allí en Turquía y más profundamente, ¿cómo podés si puede llegar a tener un impacto en la pertenencia de Turquía en la OTAN, ¿no? Porque recordemos que además Trump, una de sus promesas fue hacer que el resto de los socios de la OTAN aumenten sus aportes y Turquía no se encuentra en un buen momento en justamente económico. ¿Cómo ves esa situación vos? Algunas cuestiones. Turquía no está entre los que se requiere que aporta efectivamente más del 2% de acuerdo al compromiso que tienen los países de aporte militar. Lo hace por motivos egoístas, digamos, que es que tiene sus propios problemas bélicos, tanto por la cuestión en la frontera como por el combate al movimiento kurdo. Dicho esto, el problema principal que tenemos con la OTAN, más allá de lo que pase con Branson, es que Turquía adquirió recientemente un sistema avanzado de defensa misilística de Rusia, que no es interoperable con los sistemas de la OTAN, lo cual está generando un conflicto que probablemente en algún momento escale. Y además de esto, obviamente en el marco de las disputas, una carta que tiene para jugar Erdogan, pasa que es una carta que puede jugar una sola vez, claro, y que agravaría el conflicto, es el cierre de la base de Incirlik. La base desde la cual, por ejemplo, Estados Unidos hoy sostiene parte del combate contra el Estado Islámico. Y que, por supuesto, Turquía, parte de ese combate contra el Estado Islámico, lo cuestiona porque lo percibe como apoyo al movimiento kurdo. Entonces, efectivamente, es problemático. Pero no veo que vaya a pasar en el cortísimo plazo esto. Creo que la base se va a mantener porque es una prenda de negociación muy de última instancia. Ahora, viniendo un poco para acá, ¿no? En estos días en Argentina tanto se habló de la crisis en Turquía en referencia a lo que sucedió con la economía argentina. ¿Cuánto de real hay en eso y cómo, cuál es tu lectura al respecto? Bueno, a ver, de real es real. Claramente tuvo un impacto. El euro estuvo en su nivel más bajo en un año. La moneda de países emergentes, pienso a la rupia india, el rand sudafricano, se devaluaba junto con la lira turca. Ese efecto arrastre existió, pero obviamente en Argentina está muy exacerbado porque el modelo económico, que es el macrismo, un modelo de altísima vulnerabilidad y de altísima dependencia del financiamiento externo, si se quiere en algún punto similar en esta dependencia del financiamiento externo al que tiene Turquía. Entonces cuando Turquía tiembla, eso reverbera en Argentina mucho más que en otros lugares. Creo que es un conflicto serio, que es un conflicto que tiene repercusiones globales, pero que no se puede decir que la Argentina solo está mal porque rebota Turquía. La Argentina solo estaría bien si hubiera unas condiciones extremadamente favorables a los mercados emergentes, porque es un modelo de endeudamiento. Entonces, bueno, eso, creo que es endógeno al modelo, a la vulnerabilidad, es exógeno a la crisis. Estamos de acuerdo contigo, Martín. Una cosa más que me quedaba. Se habló también mucho, ¿no?, acerca de los bancos europeos en relación a los préstamos que tenían en Turquía, bancos importantes de España, Francia e Italia. Sí. ¿Qué papel se podría esperar que juegue la Unión Europea en esta disputa entre Estados Unidos y Turquía? Bueno, el que se está jugando, me parece, un papel de moderador. Y a su vez, dentro de este escenario en el cual las alianzas de otrora no parecen tan sólidas, lo que está haciendo la Unión Europea es en parte aprovechar también este nuevo foco de conflicto de Turquía para fortalecer su propia posición y su propia capacidad de imposición respecto de Turquía, con el que tiene sus propios conflictos. Hoy se conoció la liberación de Tanerkilik, de Amnesty, y de dos soldados griegos que habían sido retenidos por cruzar la frontera, probablemente equivocados, un episodio de estos que pasan rutinariamente, pero que había redundado en la detención de dos soldados griegos. Hoy el gobierno griego obtuvo la liberación de estos soldados en el marco en el cual Estados Unidos está pidiendo la liberación de un ciudadano norteamericano, como mostrando un gesto de a los que nos nuestra también, le estamos devolviendo cosas, a ustedes le ponemos sanciones comerciales. Creo que la Unión Europea aprovecha este conflicto, aprovecha que Turquía la necesita más y aprovecha también, intenta por otra parte moderarlo, porque claramente no le conviene que a Turquía le vaya mal, ya sea por las posiciones de los como por el problema migratorio en el cual Turquía obra de barrera de contención, ¿verdad? Sí, Martín, y hablando quizás un poco más de la política interna de Turquía y de los partidos políticos, la vida cotidiana política turca, ¿cómo analizás lo que fue la respuesta de la oposición turca a este problema que enfrenta Erdogan, principalmente de los partidos de oposición, ya que el partido nacionalista, el MHP, es parte del gobierno de Erdogan, sí. Pero los partidos de oposición más que nada? Bueno, me parece que atono con algo que es un fenómeno muy muy persistente en la política turca. Lo que sucedió es que los partidos salieron a apoyar la posición de Erdogan y la posición del gobierno turco frente a lo que se percibe como un embate de los Estados Unidos. Todos los partidos turcos, excepto, bueno, obviamente la izquierda pro-kurda, el CDP, todos los partidos turcos están embanderados en el nacionalismo o el ultranacionalismo, y lo que sucedió fue que pidieron incluso medidas de mayor dureza en algún momento a Erdogan en la respuesta a las sanciones del gobierno de Donald Trump. Creo que en ese sentido, un país que ya tenía algunos problemas serios económicos, estas sanciones norteamericanas le dan una narrativa, ¿verdad?, y una verosimilitud para hablar de guerra económica, como está hablando el gobierno turco. Martín, recién hablábamos de la Unión Europea y se me viene a la cabeza, si mal no recuerdo, las negociaciones que han fracasado en cierto sentido por Turquía para ingresar a la Unión Europea. ¿Qué te parece a vos? ¿Le conviene a Turquía ingresar a la Unión Europea como está actualmente? ¿Le conviene a la Unión Europea que ingrese Turquía por la cuestión migratoria? ¿Qué reflexión tenés al respecto? No sé cuánto le conviene a Turquía ingresar en la Unión Europea. No sé cuánto le conviene a la Unión Europea que ingrese Turquía. ¿Cuáles son los intereses? Si hay tal cosa como intereses unificados de la Unión, porque pienso en los trabajadores griegos, tal vez la competencia de 80 millones de turcos podría ser problemática. Si pienso en las empresas que quieren bajar costos y facturar más, tal vez les beneficiaría. Digo, claramente habría que analizar qué pasa con ganadores y perdedores, pero sin dudas puedo decir que Turquía no va a ingresar a la Unión Europea en el mediano plazo. Estas negociaciones estaban condenadas desde mucho antes de que Turquía tomara el camino autoritario que está tomando y que contraviene muchos de los estatutos democráticos de la Unión Europea, básicamente porque no tiene 80 millones de habitantes, sino que tiene 80 millones de habitantes de mayoría abrumadoramente musulmana. Entonces, no veo ningún escenario en el cual, más en estos momentos de nacionalismo identitario en auge, se permita a un país con estas características ingresar en la Unión. Y esto me parece que es independiente de lo que haga o deje de hacer Erdogan, de los esfuerzos que haga o deje de hacer Turquía, que al principio de este siglo hizo muchos. Pero no veo ninguna perspectiva de que suceda ese ingreso. Martín, para ir cerrando, ¿cómo analizás o cómo crees que puede continuar este conflicto? Si ves una resolución en el corto plazo, ¿o si ves que este problema se puede extender a lo largo del tiempo y puede profundizarse? Yo creo que este problema es un síntoma. No sé cuánto se va a extender, digo, si hay algún tipo de arreglo que salve la cara para Turquía o no lo hay en relación al Pastor Branson. Se podría pensar si se puede ocurrir una solución de tipo humanitaria, pero se necesitan algunos días para convencer al pueblo turco de que se encuentran en malas condiciones, pero hoy por hoy, digo, después de tanto enfrentamiento y después de decir no nos vamos a doblar, no nos vamos a arrodillar, no veo un modo en el cual Erdogan pudiera liberar al pastor sin que se viera como una capitulación. Dicho esto, si se encontrara alguna solución, tal vez algún tipo de intercambio, tal vez algo que pueda dar Estados Unidos a cambio, los problemas más serios van a seguir vigentes y hay una relación que tal vez en algún momento se daba por descontada, hoy no es tan claro que así sea. Tanto la colaboración de Estados Unidos con las fuerzas democráticas sirias como la relación creciente de Turquía con Rusia ponen por lo menos en cuestión la relación bilateral, y creo que esos conflictos no tienen una solución clara en puerta. No se me ocurre cómo estos conflictos que son estructurales se podrían solucionar fácilmente. Entonces yo creo que es de esperar que los problemas se profundicen. Martín, te agradecemos muchísimo por todas tus reflexiones y la información que compartiste con nosotros. Por favor, un gusto hablar con ustedes. Muchísimas gracias. Hasta luego. Ahí hablábamos con Martín Shapiro, él es abogado, analista internacional, integrante de Un Mundo de Sensaciones, el programa de análisis internacional de la Futurock. Bueno, la verdad, le hicimos un ping-pong, respondió. Quedó interesante. Quedó muy interesante todas las reflexiones que ha hecho Martín, clarificadoras, ¿no? En todo sentido, en todo el papel que está jugando Turquía en esta crisis. Como decíamos, ¿no? Los antecedentes de Erdogan, de quién es Erdogan. Y de lo que puede llegar a suceder, que en realidad nadie sabe bien qué puede llegar a suceder. A mí me lo tengo que confesar, me encanta, me apasiona el triángulo amoroso Rusia-Turquía-Estados Unidos. Es una relación trilateral hermosa que hay que seguir porque puede traer muchísimos problemas. Sí, recordemos que Turquía también limita ahí con Siria, que tiene base con Irak, Rusia, con Irak. Que es el segundo ejército de la OTAN. Sí, ¿qué pasará, no? En relación a la OTAN. Bueno, un poco ahí hablaba Martín, pero ¿qué pasará a futuro con las amenazas que ha hecho Erdogan en relación a ese tema? Es el as bajo la manga que tienen de la base militar yanqui ahí en Turquía. Sí, en la misma base militar donde se especula o hay muchos indicios de que hay armas nucleares, nada más y nada menos de los Estados Unidos. Vamos a escuchar un poco de música y continuamos con lo embelico del mundo. ¿Con qué nos vamos? Escuchamos a Evrim Kasitsky con Halimem. Başında kaldım Halimem ince fikire daldım Halimem ince fikire daldım Kapılar açıldıkça Halimem seni geliyor sandım Halimem seni geliyor sandım Kar yağıyor Halimem üşümedin mi? Sen bu işin sonunu düşünmedin mi? Kar yağıyor Halimem üşümedin mi? Sen bu işin sonunu düşünmedin mi? Halimem varın bakın doldu mu? Halimem varın bakın doldu mu? Yolladığım ıskarpin Halimem ayağına oldu mu? Halimem ayağına oldu mu? Kar yağıyor Halimem üşümedin mi? Sen bu işin sonunu düşünmedin mi? Kar yağıyor Halimem üşümedin mi? Sen bu işin sonunu düşünmedin mi? Su gelir lambur lümbür Halimem mendilim dolu güldür Halimem mendilim dolu güldür Ben yari görmeyeli Halimem bugün 17 gündür Halimem bugün 17 gündür Kar yağıyor Halimem üşümedin mi? Sen bu işin sonunu düşünmedin mi? Kar yağıyor Halimem üşümedin mi? Sen bu işin sonunu düşünmedin mi? Kar yağıyor Halime.

Contanos, tenés diversos temas para hoy. Bueno, sí, hoy quería arrancar, ya que fue tema de debate, bueno, justamente estas últimas semanas acá en Argentina, a ver un poquito cómo es el panorama en términos legales y de la normativa del aborto en el continente africano. Hay que recordar que estamos hablando de uno de los continentes más restrictivos en términos de lo que tiene que ver con los derechos de las mujeres en general. Yo solo para mencionar un caso por ahí simbólico, hace no mucho se prohibió en Kenia una película por el solo hecho de mostrar una relación entre mujeres, digamos, lesbianas. Esa es lo habitual, digamos, en la mayoría de los países del continente, donde, bueno, el matrimonio igualitario es una extrañeza. Y en el caso del aborto se da un escenario en consonancia con todo esto. Para que nos demos una idea, de los 55 países que hay en todo el continente, 10 tienen prohibido el aborto totalmente, sin ningún tipo de excepción, al menos explícito en la ley, digamos, ¿no? Ni la vida de la madre, ni nada. Y estamos hablando de países bastante diversos, son Angola, el Congo, la República Democrática del Congo, recordemos que son dos, Egipto, Gabón, Guinea-Bissau, Madagascar, Mauritania, Santo Tomé y Príncipe y Senegal. Esos son los 10 países africanos donde el aborto no es legal bajo ninguna circunstancia. La contracara de eso son 3 estados africanos donde es efectivamente totalmente legal por voluntad de la mujer, que son Sudáfrica, Túnez, que es un caso llamativo, un país árabe, musulmán, pero que bueno, desde hace muchos años es una república, con lo cual ha podido desarrollar ciertas leyes en el marco del liberalismo occidental, y Cabo Verde es el tercero, Cabo Verde un conjunto de islas en el Océano Atlántico, y si se quiere en un segundo nivel, aparece Zambia, que permite el aborto por las causales, las mismas que hay acá en Argentina, que bueno, además de la violación, el peligro de la vida o salud de la mujer y inviabilidad extrauterina del feto, además incluye el aborto por razones socioeconómicas. Es decir, que una mujer puede argumentar que por su situación no puede mantener más hijos, y eso es una causal para que el aborto sea legal. Estamos hablando aparte de un país donde alrededor del 80% de la población vive bajo la línea de pobreza, con lo cual es prácticamente una legalización total del aborto en Zambia, que sería como el cuarto país que completaría este panorama. Después, en el medio, tenemos todos los distintos tipos de niveles, que bueno, ya más o menos son estándares a nivel mundial, si hay peligro de la vida para la madre, si hay peligro para la salud, digo, esto varía de acuerdo a cada país, pero más o menos todos se mueven en esas causales, son leyes restrictivas. Esto da cuenta, el 93% de las mujeres africanas viven en estados con leyes de aborto restrictivas. Los datos más nuevos que encontré, más recientes, hablan del año 2014, hace bastante, pero bueno, las estadísticas son medio difíciles a veces de conseguir, que plantea que ese año se realizaron 8,2 millones de abortos de manera inducida, digamos, no abortos espontáneos, lo que equivalió al 15% de los embarazos de la región. Y esto para dar cuenta de que también un poco en lo que fue el debate, en el marco de lo que fue el debate que se vivió acá en Argentina, el aborto es una realidad, más allá de si la ley dice que está prohibido o no, es una cuestión de salud pública que sucede, y que en todo caso lo que hay que ver es cómo abordarlo para evitar que las mujeres mueran. Así que bueno, ese es un poco el escenario de, como decía, un continente que está varios pasos por detrás en términos de derechos para las mujeres en general. Aún así, Argentina en este caso puntual se ubicaría en el mismo rango que la mayoría de los estados, digo, salvo los 10 que lo tienen totalmente prohibido y los 3 que lo tienen totalmente legalizado, o incluso Zambia, que tiene la causal de razones socioeconómicas. Argentina no difiere demasiado, América Latina en general. Claro, eso te iba a comentar. En estos días circularon distintas informaciones, de hecho en Lo Embelico del Mundo de todo este semestre. Bueno, vos sabrás, venimos llevando a cabo diversas entrevistas sobre la situación jurídica del aborto en distintos países de América Latina, y la realidad es muy parecida, muy semejante a lo que describís en África. Incluso decía estas informaciones que han circulado. Una de ellas es el mapa del mundo, cómo es la situación del aborto, y todos los países que están en rojo, es decir, que prohíben en todos sus causales o en la mayoría de sus causales la posibilidad de la interrupción voluntaria del embarazo, están en el hemisferio sur. Sí. A excepción de Australia, sí. Nueva Zelanda, Sudáfrica, la verdad que sí, ¿no? Hola, hola. Claro, que a excepción de Australia, Nueva Zelanda, Sudáfrica, prácticamente casi todos los que están en el hemisferio sur tienen, digamos, legislaciones prohibitivas. Sí, sí. De hecho, perdón, me olvidé, ahora que lo que estaba mencionando esto del hemisferio sur, me olvidé de mencionar que Mozambique es un país que no sé si fue el año pasado o el anterior, que lo terminó legalizando. Me olvidé de mencionarlo, es un país más de África, son cuatro los que lo tienen totalmente legalizado el aborto, que sería uno más del hemisferio sur, pero es algo muy, muy reciente. Pero sí, sin duda, efectivamente, cuando se ve ese mapita con los colores, donde el verde representa el aborto legal y el rojo donde está prohibido o restringido, es notable la diferencia entre el norte y el sur, o incluso en términos geopolíticos, ¿no? El famoso sur global versus las potencias del norte. Santi, con lo cual, bueno, ahí también hay una discusión para dar al respecto, ¿no? De quiénes. Eso es lo que imagino que habrán desarrollado, que se viene discutiendo mucho, pero no esta idea de parecernos a los países del primer mundo, los países más desarrollados. Bueno, acá hay un punto donde nos parecemos más al continente más pobre del planeta que quizás a los países que desde cierta dirigencia política se plantea que hay que imitar. Santi, ¿sabes algo de las movilizaciones que hubo justamente el 8 de agosto en distintas partes del mundo acompañando a la lucha del movimiento de mujeres de Argentina? ¿Sabes si hubo alguna en África, algún país, alguna región realizó algo en solidaridad con las mujeres argentinas? No vi el detalle, pero sé que las mujeres de Mozambique enviaron en los días previos una carta de distintas organizaciones de mujeres de Mozambique, una carta de apoyo a las mujeres argentinas, pública, y tengo entendido que en Sudáfrica también hubo pequeños actos del mismo 8 de agosto de respaldo y de apoyo a la votación del aborto legal acá en Argentina. Desconozco si además en otros países, por lo menos no me llegó la información, pero bueno, seguro, digo, esos dos casos, no casualmente son dos países donde, o creo yo, no casualmente, dos países donde el aborto es legal en África, donde hubo muestras de apoyo y de respaldo a la ley en Argentina. También, Santiago, nos querías traer informaciones a nivel electoral de distintos países de África. Sí, la última vez habíamos hablado que se habían realizado las elecciones tanto en Zimbabue como en Mali, pero todavía no estaban los resultados. Bueno, en Zimbabue, que fueron las primeras elecciones sin la presencia de Robert Mugabe, presidente histórico desde la independencia en 1980 hasta el año pasado, cuando fue obligado a renunciar por un golpe de Estado, en esas elecciones Emmerson Mnangagwa, que era el presidente interino, el que había sucedido a Mugabe tras el golpe de Estado, ganó con el 50,8% de los votos. Sin embargo, su asunción, que estaba prevista, o sea, su reasunción del cargo, digamos, que estaba prevista para este domingo pasado, está suspendida porque la oposición, el Movimiento por el Cambio Democrático, denunció fraude. Su candidato Nelson Chamisa quedó segundo con el 44,3, y bueno, hizo una presentación ante el Tribunal Constitucional pidiendo la impugnación total de las elecciones, que se repitan los comicios. Eso lo está viendo el Tribunal Constitucional, la Corte, todavía no ha emitido una sentencia al respecto. Ahí tiene un problema de alguna manera la oposición zimbabuense, que es que hubo misiones de observación de distintos lugares, de la Unión Europea, de la Unión Africana, la Commonwealth, la Comunidad de Desarrollo para el África Austral, Naciones Unidas. Todos esos organismos enviaron delegaciones de observación electoral y ninguno planteó que había fraude, digamos, sino, digo, alguna observación, alguna cuestión a corregir, pero no hubo un planteo, una denuncia de que había habido muchas irregularidades, con lo cual el escenario en principio daría a entender que va a ganar, a ratificarse la victoria de Emerson Mnangagwa. Esto igual generó disturbios callejeros, eso sí lo llegamos a comentar la última vez, sí. Con represión por parte de las Fuerzas Armadas y la policía. Pero bueno, en estos días se está esperando la respuesta del Tribunal Constitucional en relación a estas elecciones, que a priori todo daría a entender que van a ratificar el mandato de Mnangagwa, presidente interino hasta ahora, y representante de la línea histórica de los que fueron los héroes de la independencia, los compañeros de armas de Mugabe. Eso por un lado en Zimbabue. En Mali lo que sucedió fue que no se llegó a resolver en primera vuelta la elección. El actual presidente Ibrahim Boubacar Keita ganó, pero no superó el 50% de los votos, por lo cual se repitió, se hizo una segunda vuelta, perdón, este domingo, donde se enfrentó a Soumaila Cissé, que es quien salió en segundo lugar, que se preveía también, digo, esto era todo bastante previsible en principio, y en la segunda vuelta todavía se están contando los votos, igual se da medio por descartado que el actual presidente, que asumió en 2013, y va por su segundo mandato, Boubacar Keita, sea reelecto. Esto medio que no hay dudas, tanto por lo que fue la participación electoral, que fue bastante baja, por los mismos conflictos que habían afectado la primera ronda en la zona norte del país, que hay una guerra civil desde hace muchos años, y también en un escenario parecido al de Zimbabue, la oposición, Soumaila Cissé, ya dijo, aún sin conocer el resultado, que lo va a impugnar, que no lo va a reconocer, que las elecciones son ilegítimas. En este caso igual, por el escenario político maliense, es menos probable que haya repercusión, ¿no? En Zimbabue la oposición está más consolidada, sobre todo después del derrocamiento de Mugabe. En Mali la situación es un poco diferente. Boubacar Keita tiene bastante legitimidad y respaldo político y militar, con lo cual habrá algún tipo de pataleo, de queja en relación a los comicios, pero es muy probable que se ratifique su triunfo electoral en la segunda vuelta que se llevó a cabo el pasado domingo 12 de agosto. Santi, completísimo como siempre. Bueno, muchas gracias a ustedes y nos vemos la semana que viene. Así será, ahora estamos derechito, no va a haber más faltazos. Un abrazo grande. Un abrazo, hasta luego. Ahí hablaba Santiago Mayor con el panorama africano que nos trae habitualmente a León Belico del Mundo. Él es periodista de Noticias Periodismo Popular, donde también encuentran la versión gráfica del panorama africano. Todos los lunes la versión gráfica. Así es, para irnos un poco hacia la música, también justamente el continente africano, particularmente de Mali, vamos a escuchar una banda conocida, Amadou Edmilian, que se hizo conocida justamente por tocar y hacer presentaciones con Manu Chao. Es una banda compuesta por Miriam Doumbia y Amadou Bagayoko, si los digo bien. Muy bien. Que se conocieron en el Instituto para Jóvenes Ciegos de Mali. Son dos ciegos que, bueno, la verdad la rompen. Así que vamos a escuchar un poquito de Amadou Edmilian y volvemos. Sabali de nyondesa Niko jama uka miri de nyondesa Dans le village Sous les arbres Où les hommes se rencontraient Ils se parlaient Discutaient Des problèmes De la cité Dans le village Niente panni mangiati, le gotti le mimbole, tutte corano giati, le gotti le mimbole, tutte domano giati, le gotti le mani, chi è l'avanti le mani. Ombelico.com.ar. Una nueva revista de periodismo internacional. Hablar de la importancia de la legalización del aborto, porque tiene que haber políticas públicas que implementen, diseñen y monitoreen el acceso a abortos seguros. Necesitamos producción pública de misoprostol. No podemos seguir estando presas de un laboratorio que monopólicamente produce Oxapros. También necesitamos la aprobación de la mifepristona. Junto con el misoprostol logra el 90% y casi 100% de los abortos seguros en el primer trimestre. Y por supuesto también necesitamos la implementación de la aspiración manual intrauterina en todos los niveles de atención de los centros de salud del país. Desde el Centro Social y Cultural Olga Vázquez. Transmite Radionauta FM 106.3. Radionauta.com.ar. Ombelico te cuenta. ¿Sabías qué? América Latina hoy en día se encuentra entre dos grandes proyectos económicos regionales. Por un lado, la Alianza del Pacífico, compuesta por México, Colombia, Perú y Chile. Y por el otro lado, el Mercosur, con Brasil, Argentina, Paraguay, Uruguay y Venezuela, suspendida temporalmente. A pesar de que el Mercosur aglutina a 271 millones de personas y la Alianza lo hace con 215 millones, es la Alianza el grupo económico que mayor cantidad de exportaciones realiza, con 573 millones de dólares al año, mientras que el Mercosur lo hace con 438 millones. Ombelico.com.ar. ¿Cómo? ¿Cómo es? Ombelico.com.ar. La revista del ombelico del mundo. Más de las 7 de la tarde en la República Argentina, continuamos la emisión 199 del Ombelico del Mundo, de la mano del licenciado Francisco Castaño, quien nos trae las novedades de la política exterior argentina. Así es, esta semana, más precisamente, en realidad la semana pasada, el viernes, el secretario de Relaciones Exteriores de Argentina, Daniel Raimondi, se reunió con el embajador de la República Eslovaca, tradicionalmente comúnmente conocida como Eslovaquia, aquí en Argentina, con Branislav Hitka, y firmaron un memorándum de entendimiento básicamente para establecer un mecanismo de seguimiento y consulta regular sobre los principales temas que tienen en común para avanzar bilateralmente. Recordemos que Eslovaquia es miembro de la Unión Europea desde 2004 y que básicamente desde la Primera Guerra Mundial conformó con la actual República Checa lo que fue Checoslovaquia, un país que, bueno, que se desintegró luego de la caída del comunismo, luego de la caída de la Unión Soviética. En 1993 se dividió lo que era Checoslovaquia, se dividió en la actual República Eslovaca y la República Checa. Bueno, Argentina reconoció en el 93, cuando se dividió en enero de 93, esta división como un nuevo país independiente, un nuevo país soberano. Y bueno, a partir de allí ya son 25 años de relaciones diplomáticas bilaterales que celebraron bilateralmente en esta ocasión aquí en Argentina. Básicamente con la idea de fortalecer la cooperación bilateral en el ámbito político, económico, comercial y cultural. También es importante mencionar que hay una comunidad eslovaca muy importante aquí en Argentina. Es la primera que hay, la más numerosa en América Latina y la tercera en América en general. Y bueno, siendo una de las más importantes del mundo. No es la primera vez que digamos que hay un acuerdo con el gobierno de Eslovaquia, este gobierno país de la Unión Europea. El año 2016, hace dos años, llegó aquí a Argentina, vino una misión diplomática, el presidente Andrzej Kiska, en la que, bueno, es una orientación ya, recordemos, de la política exterior del gobierno argentino hacia los centros de poder, sobre todo financieros, pero también políticos y económicos internacionales, en el cual la Unión Europea es uno de los puntos nodales de esta política pergeñada por el gobierno argentino. También en el marco, ¿no?, del intento de trato de libre comercio con la Unión Europea, ¿no? Sí, eso por ahora hay quienes dicen que va bien, hay quienes dicen que no va tan bien. Se sabe poco. Sí, porque el tema de las negociaciones entre los dos bloques, entre el Mercosur y la Unión Europea, son privadas, son confidenciales. Lo que se va conociendo son a medida de filtraciones que van teniendo lugar en distintas redes sociales de negociaciones que tienen mínimo 3-4 meses de que se realizaron, o sea, no son las últimas. Cuando se conoce, no es que se conocen las últimas negociaciones. Ahora en julio, a principios de julio, se reunieron en Bruselas y el canciller argentino en una nota dijo que habían arreglado la parte de los automóviles, que es uno de los puntos donde las industrias mercosureñas se encontraban en más disonancia con la Unión Europea, básicamente por una cuestión de tiempo de liberalización del comercio y demás, que parece que llegaron a un buen acuerdo. Sobre todo, la idea parecería ser arribar a un acuerdo, si no económico, por lo menos político, en septiembre, que va a ser la próxima reunión en Montevideo. Y en caso de que no tenga lugar eso, apuntar todos los cañones a lo que va a ser la cumbre de líderes o de presidentes y primeros ministros, que va a tener lugar aquí en Argentina, en Buenos Aires más precisamente, en noviembre de este año, con la parte del G20, ¿no? Con la cumbre de, podríamos decir, de los países más importantes del mundo, que bueno, son 19 países miembros más la Unión Europea, que tiene participación como entidad política separada, autónoma. Que bueno, vamos a estar obviamente analizándolo aquí en noviembre de lo que va a suceder. Otra cuestión que ya lo charlábamos un poco de este país es sobre Cabo Verde, es un archipiélago, un conjunto de islas que están en la parte del norte del Océano Atlántico, de la parte de África. Es la primera vez que viene aquí a Argentina el canciller de Cabo Verde, que es una ex colonia portuguesa, así que por eso el nombre, Luis Felipe López Tavares. Es la primera vez que llega un canciller de esta República Caboverdiana aquí en Argentina, básicamente para hacer un acuerdo en cuestiones en materia agroalimentaria y negocios, sobre todo en lo que es en la parte de la cooperación de Argentina con los países africanos. Y pasando un poco revista, Argentina tiene relaciones diplomáticas con Cabo Verde desde 1975, en el contexto este de descolonización de los países africanos. Bueno, una vez que se independizó Cabo Verde, Argentina fue también, como ha sido básicamente, pionera o ha estado entre los primeros países en reconocer la independencia de estos países. Y después, esto aconteció entre esta semana y la semana anterior, pero como la semana pasada no tuvimos, no hicimos programa, de acuerdo a que bueno, estaba la discusión en torno al aborto legal y decidimos no hacer el programa en apoyo a la lucha de las mujeres, quería traer a colación un poco lo que había sido la gira de Jorge Fori, del canciller argentino, por el sudeste asiático, una región que podemos decir de las más prósperas de las últimas décadas, pero en este caso no fue para los países más pujantes, los países más tradicionales, podríamos decir, China, Japón, Corea del Sur, sino básicamente lo que fue, Fori visitó Vietnam y Singapur. Son dos países muy importantes, muy pujantes, al punto de que Vietnam es el quinto socio comercial de Argentina. Desplazó a Chile en los últimos años, sobre todo... Importante ese número, teniendo en cuenta el amor que tiene el gobierno de Mauricio Macri por el Chile de Sebastián Piñera. Sí, igual con Chile, esto no lo trataba hoy porque no tenía mucha información, pero parece ser que hoy en el Senado estaba la posibilidad de tratar el TLC de Chile, entre Argentina y Chile. Parece ser que no se dio porque se cayó el quórum, no hubo quórum en el Senado, así que parece ser que no se trató. Pero sí, yo me fijé en las órdenes del día y no estaba. No figuraba en el día de hoy ese tema. Sabemos igual que es latente e inminente, se puede decir. No sé, hace pocas semanas se conoció el tratado entre Uruguay y Chile de este TLC. Sí, Chile es el país que tiene más tratados de libre comercio firmados del mundo. Es un país que, por esta cuestión de tener una política exterior más autónoma en materia económica, ha firmado... sobre todo tratados de libre comercio, y no se ha unido a bloques comerciales como el Mercosur, por ejemplo. Pero la Alianza del Pacífico le permite igual ser firmante de tratado de libre comercio sin que lo sea el bloque. Yo tengo entendido que la Alianza del Pacífico es más que nada un bloque político, podríamos decir, tipo de la UNASUR, y no como el Mercosur. Ah, claro. El Mercosur lo que hace, estableció un arancel externo común del 15%, que eso lo que hace es que entre los países firmantes pongan un arancel del 35% a los países que vienen por fuera del bloque, justamente. Pero entre ellos pueden, supuestamente, en teoría, esto no sucede en la realidad, pueden comerciar libremente entre los miembros del bloque. Pero Chile decidió no unirse, había firmado un acuerdo con el Mercosur en el 96, creo, pero solamente de cooperación económica, no de liberalización. Actualmente, hace poco, creo que había sido este año, tuvo lugar el acuerdo del TLC entre Chile y Argentina, lo tratamos aquí en Lombelico. Y bueno, obviamente en el Mercosur, en los países del Mercosur, se requiere, no es como sucede en la, digamos, no es como sucede en la Unión Europea, que una vez que se firma en el ámbito los cancilleres de la Unión Europea o la representante Federica Mogherini en este caso, sí. Se internaliza automáticamente. En el caso del Mercosur, una vez que el bloque firma un acuerdo, este tiene que ser ratificado por los parlamentos nacionales, en este caso el de Argentina. Supuestamente en esta semana se iba a tratar en el Senado. Bueno, hoy no hubo quórum, así que seguramente lo analizaremos más adelante. Retomando un poco lo de Vietnam, básicamente recordar que bueno, que es Argentina tiene relaciones diplomáticas desde 1973, hace ya más de 48 años. Y bueno, es el quinto mercado y es el segundo mercado en el que Argentina tiene el mayor superávit comercial, alrededor de 1.600 millones de dólares. Eso es muy importante porque le permite paliar un poco el déficit comercial externo general que ha venido evidenciando Argentina en los últimos años, sobre todo dado la liberalización del comercio y el aumento de las importaciones aquí en Argentina. Bueno, sobre todo lo que es el mercado de estos países, estos pequeños países del sudeste asiático, Vietnam pertenece también a lo que es la ASEAN, la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático, es con los que Argentina ha tenido un gran superávit comercial, básicamente por la venta de materias primas y de productos de manufacturas de origen agropecuario, en el marco también de la cooperación sur-sur que tiene Argentina con estos países, también con los países del norte de africano, los países del Magreb, es con los que más superávit comercial tiene Argentina. Y bueno, entonces Vietnam se ha convertido en uno de los principales socios comerciales en los últimos años con Argentina. Y esta gira de Fori, del canciller Fori, terminó en lo que fue en Singapur. Singapur, que es otro de los países que es pujantes en el sudeste asiático, para traer a colación es, digamos, es muy pujante porque tiene, tiene una gran actividad en los servicios, sobre todo en los puertos. Obviamente en la cuestión entre el comercio entre China, Japón y Corea del Sur, la parte de los puertos allí es uno de los puertos más importantes del mundo, en Singapur. Además, el año pasado fue ocupó el primer puesto en las pruebas PISA de educación, esas polémicas pruebas. Bueno, yo algo que me acuerdo siempre de Singapur es eso. Y básicamente traer a colación que bueno que entre Argentina y Singapur hay 44 años de relaciones diplomáticas bilaterales. Argentina la establecieron con Singapur en 1974. Y básicamente lo que se en la gira de Fori se reunió con su par de Singapur, Vivian Balakrishnan, y firmaron una serie de acuerdos, sobre todo en la parte de servicios y servicios aéreos, la parte también de supresión de las visas diplomáticas, las visas oficiales, y celebraron un TLC que se firmó a fines de julio entre el Mercosur, iniciaron las negociaciones entre el Mercosur y Singapur. Básicamente celebraron y rectificaron las negociaciones, y también Fori aprovechó esta gira en el marco del sudeste asiático y presenció lo que es la reunión, la 51ª reunión de cancilleres de la ASEAN, y participó en la firma del Tratado de Amistad y Cooperación en el sudeste asiático, en una política exterior de Argentina que, además de estos centros políticos y económicos como lo son la Unión Europea, Estados Unidos, que los hemos venido mencionando, el sudeste asiático ha venido incrementando su importancia en la política exterior, tanto política como sobre todo económica aquí en Argentina, aprovechando sobre todo lo que es lo que Argentina puede venderle y también lo que puede comprar, pero sobre todo teniendo en cuenta que Argentina busca profundizar estos lazos porque es un país con los que tiene un gran superávit comercial, donde puede vender muchas, no solo materias agropecuarias, materias primas, ¿no?, sino también algunas cuestiones basadas en ciencia, en tecnología. Recordemos que Argentina es un productor con el INVAP de ciencia y tecnología en la parte nuclear, en la parte de radioactivo. Muy importante, y que bueno, que también en el sudeste asiático tiene un lugar preponderante en la política exterior argentina, que bueno, hemos pasado revista y seguiremos analizando el próximo programa aquí con todavía, que será el segundo centenario aquí en el Ombelico del Mundo. Lo que no se trajo Fori de Vietnam es una foto como la de Cristina, ¿no? En los túneles del Vietcong, aquella con el muy caquito. Famosa. ¿Te acordás? Es cierto. Sí, así, sí, me acuerdo. Sí, no hay fotos, pero totalmente diplomáticas, así, con las banderas de fondo, estrellando las manos, ¿viste? Y otra de las noticias de este orden también importante fue la visita, ¿no?, del secretario de Defensa, del jefe del Pentágono de Estados Unidos, James The Mattis. The Back Dog, James Mattis, sí. The Back Dog, así le dicen. Sí. Así era conocido antes de asumir como jefe del Pentágono. Esta semana inició una gira por Sudamérica, básicamente por Brasil. No sé si ya llegó, si ya pasó por Brasil. Sí, estuvo lunes y martes en Brasil y Argentina y Colombia. Ahí sí, así Chile que, y Colombia. Chile y Colombia. Tengo entendido que todavía no pasó por Argentina. Sí, este paso. Sí, estuvo. Ya estuvo ayer y hoy. Ah, y bueno, esto se enmarca obviamente en. Esto lo charlaba el lunes con los amigos de Una Buena, del programa Una Buena. Esto podríamos enmarcarlo un poco en esta adscripción por parte del gobierno argentino y de muchos de los gobiernos de Sudamérica, Brasil sobre todo también, en esta doctrina, sobre todo que baja desde el norte de Estados Unidos, de militarizar la seguridad. Es una estrategia que no tuvo éxito, en realidad francamente no tuvo éxito ni en México, ni en Colombia, ni en las favelas como Río de Janeiro en Brasil, y la verdad que Argentina se adscribe a estas cuestiones. Sí, no quedaron bien expuestos, ¿no? En realidad. No, tal cual. ¿A qué venía el señor James Mattis? Porque a cada país, bueno, quiso hacer una cosa distinta. En Brasil, bueno, se habló de la posibilidad de la utilización de la base espacial de Brasil, la base aérea. Sí, cerca de la frontera con Venezuela, nada más y nada menos. Sí, si pensamos, bueno, esto lo explica muy bien Telma Luzzani, el anillo de bases militares que tiene Estados Unidos en Latinoamérica están principalmente alrededor de Brasil y alrededor de Venezuela. Esta base ya en territorio brasileño, bueno, culminaría el proceso que viene llevando a cabo ya hace unos cuantos años. Y en Argentina, bueno, la excusa era justamente lo que mencionaba Francisco en relación a al G20 que se va a desarrollar en noviembre, bueno, a la seguridad que se va a instalar allí. Había, bueno, muchos organismos de derechos humanos, movimientos sociales, obviamente con las debidas preocupaciones de esta visita en el marco que hace pocos días Mauricio Macri, bueno, tuvo un cambio de doctrina respecto a las fuerzas, al uso de las Fuerzas Armadas en la seguridad interna de Argentina. Sí, hay que tener en cuenta que ese anuncio fue muy espurio, muy superficial. No se andó en cómo se va a hacer, no se andó en qué presupuesto se va a destinar, en un marco en que las Fuerzas Armadas reclamaban por el escaso aumento salarial que se les había otorgado, inferior a o cercano al 15%, en un país que tiene una inflación del 30% estimada por muchas consultoras privadas. Es por lo menos preocupante porque solamente se la anunció muy por arriba. O sea, son políticos, no son periodistas, digamos, baratos. Son políticos y como buenos políticos, esas cuestiones no deberían enunciarse tan por arriba, sino que debería basarse en datos, deberían basarse en análisis seguros, en análisis concretos de qué se va a hacer, cómo se va a hacer, en cuánto tiempo se va a hacer y en qué marco, en qué doctrina, en qué ideología, porque esto es una ideología, la política, toda política es ideológica, y hay que tener en cuenta y que, bueno, veremos qué depara. Uno ya más o menos va pensando por qué lado se va tomando, pero no deja de ser interesante para analizar y para tener en cuenta a futuro en esta cuestión de Argentina, que se ha, en el marco de securitización, se ha arrimado a Estados Unidos y se ha, en este caso también, se ha alejado de la UNASUR, que, bueno, que Argentina suspendió su participación en la UNASUR, que la UNASUR era una cuestión de concordancia política, tenía el Consejo de Defensa Sudamericano en la UNASUR, una cuestión de cooperación geopolítica, estratégica, que bueno, con la suspensión también de la UNASUR es con la que se entiende también esta estrategia de securitización de la seguridad, de la militarización de la seguridad, y que, bueno, no deja de sorprender, ¿no? Cerramos así entonces el bloque de Política Exterior Argentina. ¿Con qué nos vamos, Lucio? Vamos a irnos a escuchar a Milena Salamanca con Mi Deventura. Suerte fatal, mi tormento. Yo la quiero, suerte fatal, mi tormento. En la tristeza de mi soledad no puedo hallar ni un consuelo. Cruel destino me ha de llevar a la muerte. Y te lleva a la muerte. Ya no puedo más sufrir tanto. Tanta fue mi desventura. Ay, ay, ay, ay, que me muero. Cruel destino me ha de llevar a la muerte. Y de llevar a la... Estamos en la web. Radionauta.com.ar. La Liga de Improvisadores es un espectáculo de improvisación teatral deportiva donde cuatro equipos compiten para ganar el torneo. En cada partido deberán realizar historias creadas en el momento con las indicaciones de la referee, mientras un equipo de comentaristas analiza las jugadas. El público decide quién gana, votando desde la tribuna. Vos definís el resultado. Todos los viernes a las 21:30 en la Gran 7, 62 entre 1 y 115. Entrada libre y a la gorra. Hacete fan de la Liga de Improvisadores en Facebook y en Instagram. La Pulseada, la revista del Padre Cajade. Política, sociedad, cultura, deportes. Conseguila en kioscos o suscríbete llamando al 0221-453-2516. www.lapulseada.com.ar. Seguinos en Facebook, Revista La Pulseada, y en Twitter, @ La Pulseada. Revista La Pulseada, comunicación popular hacia un país con infancia. Desde el Centro Social y Cultural Olga Vázquez, transmite Radionauta 106.3. Continuamos en la última partecita de El Ombelico del Mundo, emisión 199. Se va a venir con todo la emisión 200, los queremos y las queremos al otro lado del radioemisor. Ya ha llegado el momento de venirnos, ya estuvimos hablando de Turquía, de África, de la política exterior argentina. Ha llegado el momento de venirnos un poco hacia aquí. Han habido distintas noticias respecto al ámbito electoral, en tanto en Colombia como en Paraguay. Particularmente en Paraguay, el día de hoy justamente asumió el presidente número 50 de la historia política del país. Estamos hablando de Mario Abdo Benítez, este hijo de un asesor, un secretario privado de Alfredo Stroessner, el dictador que azotó Paraguay por durante tres décadas y media. Sí, el dictador que más años estuvo, uno de los que organizó también la Operación Cóndor. Bueno, el señor Abdo Benítez, para diferenciarse justamente de su padre, se hace llamar Marito. Y esto es lo que hoy decía en su asunción. El ciudadano paraguayo despertó y sus voces retumban en las calles y piden que hagamos frente a estos flagelos, a la corrupción, a la impunidad. Y nuestra obligación es escuchar esas voces, no ser indiferentes a los reclamos justos de nuestra gente. Es nuestra oportunidad de transformar esa indignación en esperanza y que abracemos con la fuerza de la esperanza, que es lo que hoy nos hizo estar aquí en esta tribuna parado, hablándole al pueblo paraguayo. Hablaba Mario Abdo Benítez, el nuevo presidente de Paraguay por el Partido Colorado, este partido tradicional de la política paraguaya. En su asunción estuvieron presentes distintos presidentes latinoamericanos. ¿Viajó Macri? Sí, estuvo sí. Macri, estuvo Temer también, de Michel fondo. Temer, Evo Morales, Iván Duque, también el nuevo presidente de Colombia, Jimmy Morales de Guatemala, Tagre Vázquez de Uruguay y la presidenta de Taiwán, Tsai Ing-wen. Claro. Sí. Bueno, porque Paraguay tiene una larga relación con Taiwán, uno de los pocos países que tiene dicha relación. La cuestión que mencionaba ahí el nuevo presidente de Paraguay, Abdo Benítez, tiene que ver con la Paraguay convulsionada de estos últimos días debido a, bueno, una gran cantidad de movilizaciones que se vienen desarrollando desde principios de agosto en relación a diversos casos de corrupción. por parte de senadores paraguayos. Bueno, se han filtrado unos audios, particularmente en el que el senador González Daer, que está procesado por un caso de tráfico de influencias, hablaba de cómo él manejaba desde la presidencia del jurado de enjuiciamiento de magistrados, justamente cómo bloquear ciertas causas. Sabemos también de la parcialidad que ha venido teniendo la justicia en Paraguay, sobre todo estamos pensando, ¿no?, en el caso Curuguatí, aquella masacre de junio de 2012 que derivó con la destitución de Fernando Lugo y que hace escasas semanas, en julio, bueno, fue anulada la sentencia a los campesinos inculpados de ser los instigadores de la masacre, que bueno, han sido liberados en su mayoría de las cárceles. El único que queda es Rubén Villalba, por eso se pide la liberación de él, que continúa preso porque cuando comenzaron en realidad las distintas liberaciones de los campesinos anterior a esta anulación de la sentencia, cuando le dan prisiones domiciliarias y demás, a Rubén Villalba le iniciaron una causa viejísima, desempolvaron una causa para mantenerlo en la cárcel, ya que es señalado como el instigador de la masacre de Curuguatí. Pero nos querías contar, Lucio, ¿quién es Mario Abdo Benítez? Sí, porque es muy importante saber quién es el nuevo presidente de Paraguay, un país que para algunos quizás sea un poco desconocido, pero es un país muy importante que tiene unas relaciones muy interesantes con Brasil y la Argentina, sus principales países limítrofes, y Paraguay justamente tiene un nuevo presidente y, como bien decías, se hace llamar Marito. ¿Por qué? Porque Mario Abdo Benítez, su padre, fue el secretario privado de Alfredo Stroessner, como bien decías, el dictador que más tiempo duró en América Latina. Estuvo desde un periodo de 1954 hasta 1989. La verdad que fue una dictadura muy salvaje la de Alfredo Stroessner para todo Paraguay y para todo el continente latinoamericano. Marito, como se lo conoce y como le vamos a empezar a decir para diferenciarlo de su padre, estuvo casado con su esposa en primer término, Fátima María Díaz Benza, de quien se separó y se volvió a casar con Silvana López Moreira Bo, que es nieta del poderoso empresario Nicolás Bo Parodi, también ligado a la dictadura de Alfredo Stroessner en Paraguay. Las relaciones entre Marito y la dictadura de Alfredo Stroessner no terminan ahí. ¿Por qué? Porque cuando militaba en su juventud, cuando se unió desde muy joven al Partido Colorado, fundó junto a Alfredo Stroessner, más conocido como El Goli y el nieto del dictador paraguayo, fundó el movimiento Paz y Progreso, que era el lema justamente de la dictadura de Stroessner en Paraguay. Es decir, es un hombre que está muy vinculado con la última dictadura paraguaya y de la que no se desliga. Durante la campaña presidencial dijo en una entrevista con la agencia AFP que Stroessner dejó las bases de las grandes infraestructuras que hay hasta hoy, que hasta hoy tiene el pueblo paraguayo. Y una vez que juró como presidente, dijo que su padre, Mario Abdo Benítez, fue un gran colorado. Para que tengamos una idea, que es un hombre muy conservador, que durante la campaña se declaró pro vida y pro familia, y dijo que se le iba a terminar la tinta vetando proyectos que atentaran contra la familia. En Paraguay, no sé si recuerdan la entrevista que hicimos sobre el aborto en Paraguay, un país que estuvo muy convulsionado a principio de año por la teoría de género, por la educación sexual en las escuelas, hubo mucha polémica por distintos proyectos de ley en Paraguay. Mario Abdo Benítez se opone a todo tipo de proyecto que fomente la diversidad sexual y de género en el país y justamente se declaró pro vida en contra del aborto y pro familia en contra del matrimonio igualitario, por ejemplo. Sí, de hecho, Gori Stroessner, que te señalaba, se había barajado en su momento, antes de la asunción de Horacio Cartes, el presidente saliente, como un posible candidato dentro del Partido Colorado, que en definitiva, bueno, no lo fue, justamente por lo que significaba, ¿no?, que el apellido Stroessner fuese candidato en Paraguay y por lo tanto la figura de Marito Abdo Benítez creció en ese sentido. Sin embargo, Paraguay ha tenido en los últimos tiempos una gran movimiento de resistencia que hoy también se ha visto en las calles de Paraguay a partir del Congreso Democrático de Paraguay, esta nueva conjunción de sindicatos, movimientos sociales. Se encuentran ahí, por ejemplo, el Partido Comunista Paraguayo, la Federación Nacional Campesina, una federación histórica dentro del Paraguay, y la Organización de Mujeres Campesinas Indígenas, la CONAMURI, también una organización histórica, que se han movilizado, una movilización muy grande para lo que es Paraguay. Se veían ahí las fotografías, los videos en vivo, hablando en la escalinata en Asunción, una gran cantidad de gente pidiendo justamente por tierra, trabajo, justicia, libertad y educación, y en contra de la entrega de Yaciretá y Itaipú. Hace pocas semanas, en relación a Yaciretá, el presidente saliente, Cartes, firmó un acuerdo con Mauricio Macri justamente. Así es, sí. Para continuar el desarrollo de la empresa en beneficio, como ha sido históricamente en este caso de Argentina, por lo cual obviamente los paraguayos y las paraguayas están muy embroncados, ¿no?, en ese sentido. Sí, hubo serias manifestaciones en las últimas semanas, principalmente desde principio de agosto. Y el día de ayer la Policía Nacional había confirmado que durante la jornada de hoy iban a estar prohibidas todas las manifestaciones en todo el territorio nacional de cara a la asunción de Marito Abdo Benítez. Hablaba con compañeros de Paraguay, de movimientos sociales y algunos periodistas, y decían: un claro ejemplo más de la jaula colorada en la que vive Paraguay, ¿no? Este partido colorado, histórico partido de Paraguay, que gobernó de forma ininterrumpida desde 1947 hasta el 2008, y que justamente ahí en el 2008 es cuando gana Fernando Lugo las elecciones desde un sector de la centroizquierda, podemos decir, pero que en el 2012, como bien decías, fue derrocado luego de la masacre de Curuguaytí. El Partido Colorado vuelve al poder, y es interesante esto de Marito Abdo Benítez porque es un hombre íntegramente del Partido Colorado, no como Horacio Cartes, quien abandona el poder. Horacio Cartes era un hombre que venía del fútbol, que tenía una empresa tabacalera, que era tenía una empresa de medio de comunicación. No era un hombre del Partido Colorado. De hecho, al momento de elegirse presidente y candidato, nunca había votado en su vida, declarado por él. Claro, Horacio Cartes no era un hombre del riñón del Partido Colorado, como sí lo es Marito Abdo Benítez, y por eso estuvieron distanciados durante mucho tiempo. Luego de que Marito Abdo Benítez gane la interna colorada ante el Delfín de Horacio Cartes, se produce lo que se conoce como el abrazo republicano entre Horacio Cartes y el flamante presidente paraguayo, en el que parecían dejar las diferencias de lado. Lo cierto es que en el día de hoy esas diferencias volvieron a florecer, porque Horacio Cartes no asistió a la toma de juramento del nuevo presidente paraguayo. Se fue a la toma de juramento de dos gobernadores del Partido Colorado, que son más cercanos al cartismo que al Partido Colorado histórico. Y los diputados y los senadores del Partido Colorado, que responden a Horacio Cartes, tampoco presenciaron la toma de juramento del nuevo presidente paraguayo, al igual que el Frente Guazú, que tampoco asistió, por lo cual hay unas serias diferencias en la política paraguaya interna que seguramente le dificulten un poco el gobierno a Marito Abdo Benítez, principalmente de cara a las próximas elecciones municipales que se desarrollarán y que serán la primera contienda electoral que tendrá que enfrentar el nuevo gobierno. Sí, la actitud del Frente Guazú de no estar presente hoy en la asunción de Abdo Benítez tiene que ver un poco con esto que mencionábamos, ¿no?, en relación a los acuerdos de Yaciretá. Principalmente eso. Pero la no asistencia de Honor Colorado, como es la vertiente colorada del Partido Colorado de Horacio Cartes, tenía que ver también con que justamente el sector de Abdo Benítez no le dio los votos para que el señor Cartes asuma como senador. Como senador. Recordemos que él había intentado renunciar como presidente justamente para asumir como senador. Sí, está prohibido, no se puede por constitución. Y finalmente no lo pudo hacer y hoy en día todavía no pudo asumir. Todos los presidentes de Paraguay, no está prohibida la reelección de Paraguay luego de la dictadura de Stroessner, está prohibida, y todos los presidentes pueden asumir el cargo de senador honorario en una banca en el Senado, en donde tienen voz pero no tienen voto. Horacio Cartes quiso renunciar al final de su mandato para poder asumir como senador y poder votar, pero hubo una disputa muy grande en la justicia. El Partido Colorado estuvo dividido durante mucho tiempo. Marito Abdo Benítez se opuso a eso, por lo cual Horacio Cartes no asumirá por ahora como senador. Algunos especulan con que puede seguir insistiendo por la vía judicial, pero por ahora todo hace indicar que no asumirá como senador Horacio Cartes. Sí, y respecto a esta imposibilidad de reelegirse, es algo muy fuerte y latente en toda la sociedad paraguaya que no quiere eso, no solo en un aspecto de la Constitución, porque incluso cuando Fernando Lugo lo intentó hacer, tampoco se lo negaron, también se lo negaron, mejor dicho, a Horacio Cartes tampoco, y fue lo que desató el intento justamente para modificar la Constitución mediante una enmienda el año pasado, que bueno, suscitó las grandes movilizaciones, que en donde se quemó parte del Congreso y donde fue asesinado este muchacho Rodrigo Quintana del Partido Liberal. Sí, a ver, unos números del Paraguay de hoy en día. La pobreza luego del mandato de Horacio Cartes pasó del 28% al 26,4% en el año pasado. Bajó un poco la pobreza extrema. 1.800.000 paraguayos viven en condiciones precarias hoy en día y casi 300.000 viven en alta vulnerabilidad. El desempleo subió del 5% al 6% y la tasa escolar secundaria es la más baja de la región, con apenas el 66,5%, y la mortalidad infantil es la segunda más alta de la región, con 18,7 muertes cada 1.000 habitantes. Y hay una cuestión, una particularidad muy importante en Paraguay, que es la tenencia de la tierra, que el Paraguay es un país muy, muy, muy campesino, con un gran poder de los campesinos en todo el territorio. 12.000 propietarios poseen el 90% de la tierra y 280.000 solamente el 10% de toda la tierra cultivable de Paraguay. De las relaciones de desigualdad del Paraguay, de la tierra colorada, nos vamos hacia el Caribe, hacia Colombia, a partir de la asunción ya de Iván Duque, el nuevo presidente de Colombia. Antes escuchamos un audio de lo que decía justamente su asunción. ¿Qué se ha hecho? Ya la nota está lista, no se ha enviado, pero estamos en un proceso de consultas con otros países que aparentemente desearían tomar el mismo rumbo. Así que, si finalmente se consolida a raíz de esas consultas una decisión similar, actuaremos en conjunto. Pero si eso no sucede, de todas maneras Colombia denunciará el tratado constitutivo que entra en vigencia después de denunciado, 6 meses después, y nos retiraremos de UNASUR. Esa es una decisión política irreversible. Ahí hablaba Iván Duque en una de las primeras y más importantes medidas que tomó ya como presidente de Colombia. Hay dos medidas tal vez importantes que ya ha tomado. Una en relación, que no es una medida, sino bueno, una forma de justamente desarrollar estos acuerdos de paz firmados en el año 2016 con la FARC y que ahora bueno, se espera justamente que se aplique lo mismo, un acuerdo semejante con el Ejército de Liberación Nacional, la última guerrilla importante, activa, que queda hoy en Colombia, donde ha tensado la situación, ¿no? Así es. Por un lado, sabemos que de las FARC vienen denunciando que del acuerdo firmado no se está aplicando gran parte del mismo. Recordemos que era un acuerdo totalmente integral, que tenía muchísimos puntos. Un enfoque de género muy fuerte también. Un enfoque de género muy fuerte, una reforma agraria importantísima para Colombia. Todos esos puntos, bueno, están olvidados en ese sentido. Y ahora encima con esta idea justamente del Ejército de Liberación Nacional, de acoplarse al desarrollo de las charlas y los diálogos que venía teniendo con el expresidente Santos ahora, se ve un poco truncado, ¿no?, esta posibilidad. En estos días hubo una muestra de fe del Ejército de Liberación Nacional de liberar a personas secuestradas. Eso está también un poco en jaque debido a que justamente Iván Duque, en esta vertiente uribista más fuerte todavía que la de Santos, el alfil de Santos se le ha dicho, de Uribe, perdón, se le ha dicho a Iván Duque, se ve tensado y difícil que avance mayores, por lo menos por lo pronto. Sí, y a eso la segunda medida más importante que mencionabas, que cumpliendo con la promesa electoral, es el anuncio de que Colombia finalmente se va a retirar de la UNASUR, de la Unión de Naciones Suramericanas. Recordemos que en abril, Colombia, junto con otros 5 países, en el que está Argentina, Brasil también, Paraguay y Perú, confirmó que iba a dejar de participar en las reuniones de la UNASUR hasta tanto se eligiera un secretario general. En este caso, Colombia confirmó que, en este caso, el canciller Carlos Holmes confirmó que Argentina, que Colombia se va a retirar de la UNASUR, que se va básicamente debido a la cuestión de que la considera como cómplice de la dictadura venezolana, de que no tomó las medidas necesarias para de sanción digamos al gobierno de Maduro, pero que en un primer momento había dejado de participar por otra cuestión, por otra cuestión no de la parte venezolana, sino porque no habían podido designar a un secretario general, a José Octavio Bordón, designado por Argentina. No había existido un consenso para su elección. Pero bueno, en este caso, el propio Ernesto Samper, ex presidente colombiano y último secretario general de la UNASUR, dijo que es un grave error estratégico lo de Colombia, la decisión del presidente Duque, ya que dejaría el país completamente aislado, pero que por otro lado dice que esto hay que analizarlo de que Colombia se va a unir o a estar en una estrecha relación con la OEA y con la OTAN también, la parte de la OTAN en detrimento del Consejo de Defensa Suramericano. Así que bueno, estas cuestiones hay que analizarlas también desde este punto de vista geopolítico, económico y también sanitario. Porque Colombia va a dejar de percibir ciertos beneficios en temas de salud, como por ejemplo los descuentos en las vacunas infantiles que vienen del Instituto de Salud de Río de Janeiro en este marco de la UNASUR. Así que bueno, una cuestión sobre todo muy polémica y que tendrá serias consecuencias, como veíamos, por la parte de la salud aquí en Colombia, ¿no? Sí, fue muy claro nuestro Samper, ¿no? Dijo, Colombia, de llevar adelante esto, se aislaría completamente de la región que por naturaleza debería desarrollar sus lazos. Sería necesario un Brexit para negociar la salida colombiana de UNASUR, es lo que dijo Ernesto Samper. Nos vamos a escuchar un poquito de música, que se nos acaba el tiempo, y seguimos con León Belico del Mundo, Lucio. Escuchamos a Joe Arroyo con La Rebelión. Los años 1600, cuando el tirano mandó las calles de Cartagena, aquella historia vivió. Programa de Periodismo Internacional. último bloque del Ombelico del Mundo en este miércoles, ya de noche, en la ciudad de La Plata. Estamos en comunicación con nuestro columnista de Movimientos Sociales de América Latina. Estamos hablando del señor Fernando Vicente Prieto. Muy buenas tardes, noche ya. ¿Cómo les va? Muy bien. Bien, ¿y vos, Fer? Bien, bien. Aquí estamos. Bueno, ante todo lo que está pasando, que como cada semana decimos, agota, excede por mucho, ¿no?, lo que podemos hablar en la columna. En esta semana nuevamente hay información para tirar para arriba. Tenemos dos temas muy importantes, como son el frustrado atentado contra el presidente Nicolás Maduro y las reacciones que generó entre movimientos populares, gobiernos, referentes políticos, y también la situación en Brasil, donde hoy finalmente se inscribió la candidatura de Luis Ignacio Lula da Silva, que como sabemos se encuentra preso y que bueno, va a ser un tema de debate del Tribunal Supremo Electoral en el próximo mes, si realmente validan esa candidatura o no. Claro, empezando por Venezuela, ¿qué novedades hay en relación? Han detenido ya a más de 30 personas, y se han aportado pruebas, e incluso algo que me ha llamado la atención, han hecho como un pedido al FBI, ¿no?, para que ayude en la investigación. Sí, así es. Se trata, mi análisis es que evidentemente se trata de un acto gravísimo, que si hubiera pasado en cualquier otro país, o sea, si hubiera sido un atentado contra cualquier otro presidente de cualquier signo político, hubiera producido un escándalo mundial. Como se trata de Venezuela y de Nicolás Maduro, que es una figura convenientemente esmerilada por los medios de comunicación, no ha sido tan así, pero bueno, es normal que en el caso de los responsables de planear el atentado, según surge de la declaración de algunos de los detenidos, como es el caso de Julio Borges, que hoy por hoy está en Colombia, se pida la colaboración de fuerzas externas para que lo capturen, ¿no? Claro, ha habido un pedido a Interpol, ¿no?, para la captura de Julio Borges. Exactamente. Y en el caso de Estados Unidos, creo que las primeras declaraciones de Maduro, de algún modo absolviendo, ¿no?, o planteando que Estados Unidos no había tenido nada que ver a nivel de gobierno, aunque, bueno, digamos, evidentemente hay grupos en Miami, venezolanos y también estadounidenses que aparentemente están detrás del atentado o de partes del atentado, creo que tiene que ver con una jugada táctica de no juntar a todos los enemigos en un mismo momento, ¿no? No sé si realmente eso es posible, porque en este momento, por ejemplo, está el secretario de Defensa acá en Argentina y está de gira por varios países justamente como parte del gobierno de Trump para coordinar una ofensiva contra Venezuela. Pero me parece que ese es un poco el intento, digamos, ¿no? Sí, la investigación judicial contra los instigadores intelectuales y los materiales del hecho ya llevan más de 34 implicados, ¿no? Sí, sí. Y bueno, y una figura como Julio Borges, que por ahí no es tan conocido en Argentina, pero es una figura muy importante. Incluso él ya en el 2002, en el golpe de Estado de abril de 2002 contra Hugo Chávez, fue una figura muy importante, que incluso el día anterior al golpe, de algún modo lo declaró o optó a realizarlo, y en todo lo que es el partido Voluntad Popular, es un partido clave en la articulación de los sectores de derecha, uno de los líderes de la política opositora en Venezuela. Y Julio Borges ya ha estado implicado en varios intentos, como el de hace 2 años, donde se pretendía, por ejemplo, bombardear Telesur y otros lugares claves de Caracas, ¿no? A él lo denuncia, entre otros, Juan Requesén, que es también diputado opositor, es una persona bastante joven. Él se hace conocido en el 2007 en un debate que reúne a estudiantes de derecha y estudiantes chavistas, en ese momento en la Asamblea Nacional, y a partir de ahí pasa a ser una figura bastante importante, un líder estudiantil, hasta hace pocos años, que luego da el salto más a la política. A él lo capturan a las pocas horas del atentado junto con otras personas implicadas empieza a delatar a otros, y concretamente lo que plantea es que Julio Borges es quien de algún modo cumple un rol organizador, y lo vincula a él con Juan Carlos Monasterio Venegas, que es indicado como el que coordina operativamente el atentado en sí. Que el atentado que se supone que se planificó en Colombia. Sí, según lo que dijo Maduro inicialmente, él responsabilizó a Juan Manuel Santos en ese momento, atravesando los últimos días como presidente de Colombia. De acuerdo a las informaciones, se entrenaron o se prepararon en la frontera entre Colombia y Venezuela, como ha habido diferentes casos en estos últimos cuatro años, así que es muy probable. En cuanto a las implicancias de Santos, realmente es difícil de evaluar la posibilidad de eso o no. Santos es una figura que está alineada claramente a la derecha del arco político, pero podríamos decir que en la disputa interna colombiana es corrido por derecha o por otro sector, que es un sector, el uribismo, que hoy está expresado por el presidente Duque, ¿no? Sí, en ese sentido hizo un poco de ruido, por lo menos lo digo desde mi lugar, que Santos, una figura en retirada, que está dejando el poder, se meta en semejante, ¿no? Sí, yo creo, la verdad no creo que sea improbable, o sea, no creo que tengan pruritos éticos tanto los sectores vinculados a Santos como los sectores vinculados a Uribe. Pero evidentemente en sus últimos días de gobierno podríamos decir que ¿para qué, no? De todos modos, Santos había hecho unas declaraciones los días previos al atentado diciendo que desde su punto de vista le quedaban pocos días a Maduro, que de algún modo da lugar a esa acusación. Acusación que, por otra parte, desde mi punto de vista, no suma mucho, realizada genéricamente a los pocos minutos de realizado el atentado, aunque obviamente sí, en el curso de las investigaciones surgen elementos de peso, es una denuncia a tener en cuenta, ¿no? Claramente. No. Lo que sí te puedo asegurar que es un hecho por diferentes episodios de todos estos últimos años, es que la derecha venezolana, junto con la derecha colombiana y con sectores de lo que se denomina el Estado Profundo de Estados Unidos, las agencias de inteligencia del Pentágono, obviamente que están involucradas en un plan permanente para golpear al gobierno venezolano y, si es posible, derrocarlo. Seguiremos seguramente adelante. Vos, sobre todo, venís llevando el caso muy de cerca con las novedades, bueno, que este dirima. Pero hubo otro hecho importantísimo hoy en Brasil respecto a la finalmente presentación de Lula como candidato de cara a las elecciones de octubre. Sí, exactamente. Hoy era el último día que se podían presentar las candidaturas para las elecciones de octubre. Como había anunciado el Partido de los Trabajadores, presentó la candidatura de Luis Ignacio Lula da Silva a presidente y de Fernando Haddad a vice. Sobre todo para la eventualidad que de aquí al 15 de septiembre el Tribunal Superior Electoral invalide la candidatura de Lula, de manera que Haddad sería quien tome la candidatura a presidente, probablemente acompañado por Manuela Dávila, la referenta del PCdoB, del Partido Comunista de Brasil, que hasta hace poco era la precandidata a presidenta por esa formación, y en las últimas semanas llegaron a un acuerdo político, ¿no? Y me interesaba también destacar que esta candidatura presentó con una movilización popular importante. Se calcula que alrededor de 50.000 personas se concentraron en Brasilia, ahí fuera de la sede del TCE, del Tribunal Superior Electoral. Y además estuvo precedida por una movilización de 5 días realizada por el Movimiento de Trabajadores Rurales Sin Tierra, que se movilizaron desde diferentes puntos del país, caminando 50 kilómetros, antes de llegar a Brasilia todos juntos para acompañar la candidatura de Lula, ¿no? Sí, fue fenomenal esa movilización. Sí, hay imágenes en Twitter, bueno, en diferentes redes sociales muy significativas, realmente hermosas, la forma que tienen de movilizar, los estandartes, la estética de los campesinos y campesinas en Brasil. Una de las referentas del movimiento que estuvo hace pocos meses y comentamos también en el programa en su momento, Kelly Mafford, frente al Tribunal Superior Electoral, comentó que era muy importante para ellos porque simbolizaba, esos 5.000 militantes del MST simbolizaban millones en todo el país que estaban acompañando la candidatura de Lula, no como un acto apenas burocrático, dijo, sino como una construcción colectiva que está atravesando todas las protestas contra el golpe desde su consumación que puso en el gobierno a Michel Temer, ¿no? Y sobre todo planteando que la ilegalización de Lula es la continuidad de ese golpe, con las consecuencias que ya está teniendo para toda la población de Brasil. Fer, te agradecemos mucho. Nos quedaban algunas preguntas, pero nos están apurando ya acá del otro programa que viene en Radionauta. Así que te mandamos un gran abrazo y la semana que viene charlaremos con más tiempo. Seguramente. Un abrazo grande. Un abrazo para vos. Ahí pasaba Fernando Vicente Prieto, periodista de Telesur, Notas Periodismo Popular, etcétera, compañero acá del Ombligo del Mundo, columnista de Movimientos Sociales, en referencia al magnicidio, intento de magnicidio a Nicolás Maduro y a la presentación de candidaturas en Brasil. Hoy cerraban las candidaturas. Bueno, va a ver qué pasa principalmente con la candidatura de Lula, lo que decía el Tribunal Supremo Electoral. Ya nos quedamos sin tiempo. Francisco Castaño, un placer estar aquí y compartir con ustedes. Nos reencontramos el próximo miércoles, atentos a la política exterior argentina. Lucio García Olmo, nos reencontramos la próxima semana y a seguir la disputa entre Estados Unidos y Turquía, que promete ser larga y interesante. Mi nombre es Juan Ignacio Arechaga, la saludamos a Lucianita Franco, que estuvo en la operación técnica, y con esto nos despedimos, y recuerden, la emisión que viene se viene con toda la emisión 200 del Ombligo del Mundo. Hasta el próximo miércoles. ¡A bailar!